Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Gente, buenas noches. Con el torque en la mano y con el metal en el corazón, esto es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Buenas noches a todos, bienvenidos. Les habla Mauro el Diablo Blas. Gente, muchas gracias por su sintonía. Y deseándoles a todos que tengan un feliz día de... ¿cama sencilla o con yacón? No, mentira. Un feliz día del amor y la amistad, ¿sí? Señorita. Muy buenas noches de Dios, soy Elizabeth Delgado Carrión Luna para todos ustedes. Esta noche, bienvenidas y bienvenidos, todos tendremos una noche espectacular, con pura belleza, con puro metal, con pura pasión, así que vamos a romperla. Hoy noche, saludos al más allá. Y bueno, muchísimas gracias a los organizadores de la pachanga de ayer. Tuvimos la inauguración de las nuevas instalaciones de la radio de la CCE, así que ya le estaremos contando qué pasó. ¿Linda noche? Linda noche, bueno, muy buenas noches con todos, pues, Adriancito en las controles, en la cabina, a esa linda y espectacular audiencia que tenemos. Muy buenas noches, Darío Paladines, les saluda, qué gusto estar por aquí. Y sí, ayer se bautizaron la nueva casa, ¿no? Las nuevas instalaciones de esta valga la redundancia, casa hogar que nos acoge a todos nosotros quienes disfrutamos del rock y el motociclismo brutal. Muy buenas noches con todos y todas. Así es, gente, de igual manera un saludo para toda esa gente, esos motoqueros, esas motoqueras, metaleros, metaleras que se van enlazando al programa del día de hoy. Un saludo muy especial para todos los países que nos están sintonizando: Colombia, Argentina, Perú, Chile, Brasil, España. ¡Todo el mundo! Todas las personas que nos escriben en el transcurso de la semana y nos envían sus mensajes de aliento, sus mensajes de esperanza, sus mensajes insultándonos, no hay ningún problema, aquí somos... incluyentes. Somos incluyentes. Y también un saludo afectuoso para todos aquellos soldados caídos el día de hoy. Sí. Por favor. Qué tristeza, por favor. No se desmanden, por favor, tranquilo, lleguen a casa. Uh-huh. Recuerden que hay alguien que los espera. Así que tranquilos, todo pasa. Un saludo inmenso para mi bebé, mi hija Elizabeth. Le mando un abrazo inmenso. Me estaba reclamando que no le mando saludo. Le digo, ya, ya. Dice, qué desconsiderado. Dice, este papi, joven. No, saluda. Papi, nada. No, no, le digo, ya, este, ya te saludo, mi amorcito. Que a veces hay tanta gente que nos pide canciones, saludos, y uno se olvida de los propios. Así es, gente. Bueno, recuerden que el día de hoy estamos sorteando el curso de conducción para motocicletas, sí, de parte de Escuela de Motos, sí, la primera escuela de conducción y mecánica del Ecuador. Con 15 años de servicio. Con 15 años de servicio, sí, exactamente. Bueno, quiero enviar un saludo muy especial a los youtubers de La Moto. Sí, el día de hoy fueron a Escuela de Motos y bien, aquí su presente tuvo que hacer un video para una... Se va a pasar por TV Cable esta entrevista que me hicieron a mí. Wow. Y estoy dando unos tips de manejo, de mecánica. ¡El diablo es famoso! Entonces, bueno, un saludo para toda esa gente de La Moto. Es un programa... Tenaz, un programa tenaz hecho por un argentino que ha recorrido varios países La del moto. Mundo. La Muy moto, pronto, el Diablito, ¿sí?, Walt en TV Cable, señora. Entonces, un saludo para esas personas, un saludo para todo el personal de Escuela de Motos que me dijeron que por motivos de sentimentales, que el chocolatito, que el peluche, que el guaype con ojos que dice te amo, tienen que ir a dejar, entonces no pueden asistir. Pero no hay ningún problema, me dijeron que tome la posta y que pueda sortear el curso. ¡El curso! Así como también estaremos sorteando una sesión fotográfica. Ah, perdón, al sí. Segundo lugar, una sesión fotográfica. Así que ya lo saben, todavía tienen chance de inscribirse con su nombre y con su número de cédula por interno, por favor, para que entren al sorteo del curso de conducción y también de la sesión fotográfica. A ver, Lunita, una preguntita. Hola. ¿En qué consiste ¿En qué consiste el tema de la sesión de fotos? ¿Cómo es? Bueno, la sesión fotográfica consiste en la cobertura de un evento, sea esto o de retrato o con la familia o en algún... Lo que sea que un requiera... Un evento con cumpleaños, etc. Sí. Yeah. Sí, así que... Wow. Lo que disponga el cliente, la sesión fotográfica completamente free, como nos gratis. Gusta. Bien. Cortesía de Lunita, sí, ella vaya va a ser la fotógrafa. Como siempre. Perfecto, gente, entonces empezamos con un poquito de música y nos vamos a poner bien sentimentales, así bien, bien tristes, música para planchar y toma mentira, no es música para planchar. Vamos, en el transcurso de la noche vamos a pasarles un poco de las mejores canciones que a nuestra consideración creemos que son las mejores baladas de tanto de rock en español como de metal o rock en inglés. Sí, la primera es To With You, es un cover de Big se me fue el nombre. De Mr. Big. Sí, es To With You. Les dejamos con esto y regresamos. Esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo. Brutal. I'm the one who wants to be Gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal. Recuerden que estamos saliendo a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el fanpage de Facebook, @Torque Metal. ¡Yay! ¿Sí? Recuerden que esta noche también tenemos pasarela, belleza, glamour, modelos alternativas que ya están aquí prestas para mostrarse a ustedes. Sí, así es, gente. Así que, bueno, como ven, ustedes vamos a tener un programa interesante, súper chévere, súper bangán, como dice mi pana Carlos Sánchez Montoya. Un saludo para el animal que ¡Carlitos! Siempre está en sintonía. Mi querido Carlitos, gracias siempre por tu fiel sintonía, valga la redundancia, por tu apoyo y por siempre estar pendiente de nosotros. Besos, Carlitos. ¡Mua! Sí. Bueno, comenzando con el tema del día de hoy en primero. Bueno, les recuerdo, antes de continuar, recuerden, el día de hoy vamos a sortear el curso de conducción. Por favor, todavía están a tiempo de inscribirse enviando por mensaje interno sus dos nombres, sus dos apellidos y su número de teléfono. Sí, por favor, no pongan en los comentarios del Facebook, de la transmisión, porque obviamente van a haber personas que van a copiar sus números y después van a recibir un acoso virtual. Así como también estaremos sorteando una sesión fotográfica completamente gratis, cortesía de Ellis Moon. Wow. Sí, así es. Bueno, entonces, Lunita, comenzamos con... Claro que sí, demos la bienvenida a nuestras hermosas modelos alternativas de Mai. Perfecto, ¿sí? No tienen idea la cantidad de belleza que va a deslumbrar el día de hoy en la cabina. Diablitos, estén a un lado para que las puedan ver, por aquí favor. Aquí hay un asiento. Venga. Chicas, bienvenidas, qué gusto. Muy buenas noches. Ellas son las modelos alternativas de Mai. Dios mío, me puse rojo. Me emocioné. Linda, que respire, chicas. Respire, muchacho. Dios mío. Chicas, muy buenas noches, qué lindo tenerlas aquí. Buenas qué noches gusto. A todas. Por favor, preciosas. Los nombres. Gracias por haber venido. Los vieran como sonríen. Pero de oreja a oreja, no. Sí. Por favor, del más allá, producción, un pañuelito para las babas, gracias. Mai, cuéntenos, ¿a qué se dedica Mai? Muñecas preciosas y tienen la bondad de sentarse, sí. Por favor. Mira, ven para acá, para que se sienten. A nosotros ya nos conocen, a ellas no les conocen. Ya, dale el nombre. A ver, preciosas. Cuente. La directora de My Alternative Models es Gaia. Lamentablemente, por cuestiones de trabajo, no pude estar aquí, pero tenemos a su representante preciosa, una motociclista de lujo que ya todos la conocen, famosísima. Yeah, chicos, muchísimas gracias por la invitación. A las preciosas modelos alternativas independientes, gracias a todos los que nos están escuchando desde el otro lado del silencio. Eso sí, escuchando y viendo. Exacto. ¿Cuándo nace Mai? Bueno, ¿y por qué? Mai nace de un proyecto con Gaia, de un proyecto entre algunas amigas con Gaia. Hace algún par de años. ¿El por qué? Porque nosotros quisimos demostrar a las personas que la belleza de la mujer no necesariamente tiene que estar dentro de ciertos parámetros que te pone un mercado, sino que todas las mujeres son hermosas, ¿no? Por dentro y por fuera. Tal como son. Así es. Listo. Y bueno, ¿cómo ha sido la acogida? ¿Cómo ha receptado las damas esta oportunidad de modelar alternativamente? Bueno, te diré que no es muy fácil estar dentro del mercado del modelaje, porque siempre vas a recibir muchas críticas. Creo que los... Aló, ahí sí, ya. Creo que los seres humanos lamentablemente tenemos todavía esa parte destructiva y de hacer comentarios destructivos, herir a las personas. En pocas, mente cuadrada. Exacto, mentes cuadradas, ¿no? Una preguntita de bellezas. ¿Cómo organizan ustedes una pasarela? O sea, ¿qué elementos nomás la componen al momento de ustedes, por ejemplo, modelar y lucir lo que ustedes le tienen que representar al público? ¿Qué elementos lo componen? Bueno, verás, las pasarelas, en las pasarelas nosotros los llamamos alternativo porque queremos demostrar que cada una en su esencia es especial y no necesita estar dentro de un parámetro para ser bonita. Entonces, se establece una temática que es obviamente del evento, pero dentro de esa temática se le da la libertad a la modelo para que ella elija muchas veces su vestuario. Obviamente, libertad de expresión. Exacto. Obviamente cuando no estamos en representación de una marca, porque ahí es distinto, porque la marca es la que te ofrece el vestuario, por ejemplo, o la joyería. O en este caso, por ejemplo, los bolsos hermosísimos que siempre modelamos, que es de la hermosa Gaia, exacto, que es de Violeta Dark Passion, ¿no? Que de hecho les invito a que vean los bolsos de Gaia. Ya, genial. O sea, cada uno escoge. Por ejemplo, ¿a qué marcas han representado más o menos para tener una idea? Bueno, verás, hemos representado a marcas de ropa gótica, a algunos lo que son zapatos, lo que son ropa dentro de algunos locales que nos han llamado aquí, por ejemplo, incluso hasta de ropa vestuario, vestimenta de motociclistas también. Qué genial. Entonces, algunos locales nos llaman y es una variedad de marcas, no es una explícita porque dentro del país no tenemos muchos diseñadores, digámoslo así. Hay a veces mucho vestuario que viene del extranjero y ya tienen sus marcas establecidas. Perfecto, qué genial. Bueno, ¿y qué comprende MAI? ¿Cuál es el concepto de MAI? ¿Qué nomás hay en MAI? Verás, primero, no quisiera acapararme yo solo el micrófono, porque quisiera que las chicas también se presenten. Cuenten. Se presenten y cada una va a ir dando ese concepto que tiene de MAI. Perfecto. Listo, empecemos por acá. ¿Tu nombre, preciosa? Bueno, mi nombre es Gia Montserrat Lujuria. Mi nombre es Gia Montserrat Lujuria, estoy en el modelaje alternativo desde que tengo 14 años. Vaya viendo. Es mi pasión. Para mí MAI ha sido la oportunidad de crecer tanto en el modelaje como personalmente. ¿Qué me ha dado MAI a mí? Amigas, hermanas, compañerismo y sobre todo tener la fuerza del empoderamiento de la mujer, en que nosotros somos un grupo demasiado unido, no hay críticas, aquí estamos para ayudarnos, aquí no hay típica, ay mira cómo está vestida, ay mira esto, no. Aquí todas somos compañeras, somos hermanas, si la una no tiene, la otra le presta, si la otra no se sabe maquillar, pues la otra va. Bueno, ahora ya sabemos por nuestro workshop, estamos instruidas, tenemos nuestra... ¿cómo sería? Nuestras instructoras, nuestras coach, que saludo para ellas, a Gaby Afrodita Díaz, que ella es la que nos hace pasarela, tenemos Tati Rodríguez, nuestro maquillaje, Mario Bonilla, nuestro fotógrafo oficial, entonces todo el equipo que conforma MAI, muchos más, que por ahí se me van del tintero, pero son un grupo que nos ha hecho crecer personalmente, a mí, en armar esta profesión y en saber que las mujeres de al lado no es competencia. Que si la mujer de al lado brilla conmigo, brillamos más. Y eso para mí es MAI. Súper consolidada. Muy bien, bravo, bien. Bravo. Me encanta. O sea, si una brilla, brillan todas. Si una se apagan todas, ¿cierto? Para aquí no, si una se apaga, el resto le ayuda a aprender. El resto le ayuda a brillar. ¿Ve? ¡Qué belleza! Me encanta. Gracias, muchachos. ¿Qué parte de que siempre adiós brillan no te quedó? Apague la luz, ¿verdad? Apague la luz, ¿verdad? Como brilla. Next. Usted también brilla. Ok, gracias. Yo soy Andy Fernández y pues estoy en el modelaje alternativo desde el primer workshop que se hizo, que fue en julio. La verdad fui más de curiosa para aprenderme a maquillar, pero realmente fue muy bonito la experiencia. Como dijo Monse, somos una familia. La verdad es que jamás pensé encontrar unas mujeres que me apoyen, que me ayuden a salir adelante, que me aconsejen, sea en la manera académica o amorosa o económica, siempre están ellas ahí. Entonces, cuando comencé a ver esa hermandad que había, realmente uno se siente a gusto. Y es como dijo, o sea, brillamos todas porque brillamos todas y punto, porque somos una familia. Somos unas mujeres que estamos hechas para salir adelante. Lindo, bien, me encanta. Siguiente. Un ratito, ¿cómo era tu nombre? Disculpa. Andy Fernández. Ya, perfecto. ¿Tú tienes algún seudónimo, un apodo, un nigga? Me dicen Andy. Ya. Sean también en la música o en el modelaje. Perfecto. Entonces tú cantas. Así es, o sea, estoy estudiando canto lírico en una academia. Vaya y bien. En guitarra eléctrica. Y pues muy pronto voy a estudiar administración de empresas. Bien. Muy bien. Entonces, quiero futuro pues, brillante. Así es, entonces dándole con todo y con el apoyo de estas bellas mujeres, yo sé que voy a poder. Eso, eso es todo. Bien. Bravo. Aquí no solo somos tacones, modelaje y pasarela. Aquí nos apoyamos en todos los aspectos de nuestra vida para crecer siempre, como el complemento que tenemos. Y perfecto. Eso nos hace muy, muy bien. Y eso es lo que las hace especiales, ¿no? Porque francamente yo veo una hermandad total, o sea, las veo súper compactas. Si la una, como dices, si a la una le tiene, la otra le sobra, se unen. Si la luz se apaga, se prenden entre todas. O sea, multifunción. Es la verdad, bien chica, las felicito. Qué lindo. Cuéntanos, ¿cómo te llamas? Bienvenida. Hola chicos, mi nombre es artístico es Atena. Ya he venido antes gracias a Diablito, gracias a Luna que siempre nos invitan. Yo empecé porque a mí me gusta mucho lo que es nude. Entonces yo vi que Heli es muy hermosa, en las fotos sale espectacular y me gustó mucho. Entonces por Heli yo entré a Mai. Entonces ahí le conocí al resto de chicas, me gustó mucho. El workshop te enseña primero a empoderarte como mujer, a valorarte como mujer y a crecer juntas entre todas. Y luego también te enseñan a maquillarte, a hablar en público, a presentarte, pasarela, etcétera. Entonces aprendes un montón de cosas y es un crecimiento no solo profesional, sino personal. ¡Qué hermoso! Perfecto. Entonces, aquellas damas que están a través de la pantalla y escuchándonos también, invitadísimas a este su espacio de MAI, a crecer y apoyarse entre damas. El próximo lindo. 29 de febrero empieza el workshop número 4 de MAI, con excelentes profesionales recomendados, están a tiempo para inscribirse. ¿Dónde? Todos invitados. Esto va a ser en el útero, es de 10 de la mañana a 2 de la tarde, 4 sábados, y están las puertas abiertas si quieren venir a nuestra familia. Súper. Chicas, antes de que se presenten, por favor, las dos que ya se presentaron, pásense en este ladito para que porfa las otras dos les puedan ver. Muchas gracias. Disculpen que nuestra cámara todavía no es 4K. Nuestra cámara vale caca. No me entiendes. Señor Patico, no escuchó eso usted, ¿cierto? Sí, sí. Más allá, por favor, edición. No, ni bola está chateando también, que lleva de regalo. Está recién llamando a Uber. Por favor. A ver, muñeca, tu nombre. Hola, mi nombre es Jessica Chitán, mi nombre artístico es Luna. Y bueno, MAI representa para mí un cambio de vida, un buen cambio de vida. Me ayudó a salir de un momento muy fatídico, un momento que creí que no podía superar. Llegar a conocer a Gaia, a Monse, a todas las chicas, para mí representó encontrar personas en quien apoyarme de verdad. Antes no tenía confianza en nadie, ahora puedo confiar y eso en mí es lo más importante, lo más grande. Perfecto, qué bien, excelente. Lindo. Muy bien, te felicito. Muñeca, qué chévere. Buenas noches con todos, mi nombre es Rachel. Yo ingresé a MAI porque quería que mi hermana, o sea, ingresé con mi hermana y quería que ella se sienta muy, o sea, mi hermana tenía como que baja autoestima y así. Yeah. Entonces entré por mi hermana para apoyarle y todo eso. Pero cuando yo vi a Gaia y su estilo, todo eso, me sentía muy identificada. Y cuando entré al workshop, mucho más, porque cuando ella nos dio coaching, me llegó sus palabras así full adentro, porque hay muchas personas que, por ejemplo, pueden decir, la veo rara porque ella tiene el pelo morado, la otra tiene lila, la otra tiene rojo, entonces tienen tatuajes y cosas así. Entonces hay personas que te señalan en la calle y te dicen, eres una rara o cosas así. Pero con todas las chicas... Entonces, con todas las chicas en MAI nos sentimos tan identificadas. Empoderadas, exactamente. Y no nos importa si nos están señalando o nos digan lo que nos digan, porque estamos enamoradas de todas nosotras. Lo que importa es lo que somos como ser humanos. Así es. Y Gaia nos instruye en su coaching, en cada workshop eso. Y hacer una hermandad, porque hay muchas mujeres que compiten, son muy competitivas, y nosotras somos la diferencia, MAI es la diferencia en eso, porque no competimos entre nosotras, y somos, nos ayudamos y somos hermanas. Perfecto. Bueno chicas, una pregunta libre de responder cualquiera, experiencias positivas y experiencias negativas dentro de este mundo artístico? No, dale. No. No se peleen. No se peleen. O sea, positivas, encontré una familia para mí, okay. Un apoyo, porque igual entré en un mal pensamiento propio. Uh-huh. Y salir al workshop y conocer gente que realmente te ayuda a crecer, súper bacán, porque gente así no se encuentra. Ahora, mala experiencia es que la gente te comience a criticar. A mí ya me han dicho: ay, Andy, ya estás de modelo, echa la modelo alternativa, estás creída. O te tachan de como que ya estás de loca, de como dicen, o sea, no sé si podré decirlo por aquí. Dale. Como que andas de calienta huevos o algo. Sí, lo dije bien. La gente te comienza a ver como que te estás haciendo modelo porque eres boba, porque no tienes nada más que mostrar. Uh-huh. Y no es así. De hecho, como ya viste, todas tenemos también nuestra vida fuera de la pasarela, se podría decir. Eso. Perfecto. ¿Dónde se va a ver una preguntita de cajón? ¿De quién adelante? ¿Dónde se mira Mai? ¿Dónde va a estar Mai? ¿Cómo se ven ustedes de aquí en 5 años? Mira, Mai quiere abarcar perfecto el mayor mercado posible, pero con un solo objetivo. ¿Cuál? El objetivo es demostrar que nosotras podemos romper el paradigma que nos han establecido dentro del mercado, dentro de la sociedad, a que las modelos deben ser flacas, deben tener ciertas características de su piel, para representar a alguna marca, altas, etcétera. Entonces, Mai quiere romper con todo eso y demostrar en realidad a la sociedad que no es de eso la belleza. La belleza de una mujer es que se muestre libre, que en realidad tú la veas brillar porque se siente libre y porque actúa libre. Y que la sociedad empiece a cambiar esa mentalidad un poco retrógrada que tiene para todo lo que es el tema del modelo. Oirán, por y Dios, bueno, oirán. Ustedes chicas han visto esto, han visto lograr un paso en que esta mentalidad retrógrada, como dice Heli, se haya minimizado en algo, por lo menos un cachito, lo que sea. ¿Han visto ustedes este cambio? ¿Quién es Monse? ¿Quién es Monse? No, dale, Monse, contesta. Espérate un poquito, Monse. Va a ir mandando un comentario y ella mismo que no se te ve. Bueno, pues sí he visto algo del cambio retrógrado, porque muchos allegados a mí, porque yo soy paramédico, esa es mi profesión, me han preguntado qué es el modelaje alternativo. Y yo les digo, mira las fotos, mira los eventos, y dicen, wow, son hermosas, son las mejores, pero no en el sentido del convencionalismo de una mujer, sino en marcar la diferencia. Entonces, ahí se dan cuenta que lo que llevas dentro es lo que más importa. Es decir, puedes estar, como decimos, tatuada, no tatuada, puedes estar bajita, puedes estar gordita, pero tu personalidad brilla, y ahí brillas tú. Entonces, cuando corriges esos paradigmas, esa mente cuadrada, la gente te ve brillar. Y que a ese Mai, integrarnos a todas y todas, rompemos el paradigma al momento de ser diferentes y no el cajón. Al momento de decir, aquí está, como les digo, un paramédico que es metalera, blaquera de corazón. Y sin embargo no deja de ser femenina, sin embargo no deja de ser sensual y también no deja de ser fuerte. Entonces, eso es lo que rompemos nosotros. Perfecto. ¡Oh, me estoy enamorando! Excelente. Lo que pasa es que yo, la verdad, me sorprendo porque aquí no hay que ni siquiera están con la leyendo, que la otra le sopla, la otra le empuja. O sea, yo veo que cada una de las chicas de aquí está totalmente empoderada. Es decir, maneja un discurso, manejan un solo discurso, es como que fueran un rulimán. O sea, está gira alrededor del uno, gira, y la verdad, excelente. Chicas sincronizadas, es que no respetos, es, me saco no el sombrero. Y más que nada, resalto el hecho de lo que dice Eli, buscar que la mujer sea identificada y respetada y valorada en esos diferentes espacios donde la cultura trasciende, ¿no? Y más que nada ustedes crean arte, crean moda, crean belleza y más que nada representan al país de una forma increíble, la verdad. Chicas, sigan adelante, no se rindan, mis aplausos para ustedes y para contratos y presentaciones, ¿dónde las encuentro? Muchísimas gracias. Bueno, para contratos y presentaciones, ¡woo!, por favor, tienen que comunicarse directamente con nuestra manager, que es Gallita Gómez, por favor, con Gaya. Y ¿cómo la encuentran en Facebook? En Facebook la encuentran como Gaya Gómez, o también la encuentran en su página, página pública. Igual ella tiene una cuenta privada, pero también tiene una cuenta, una página pública. Entonces ahí la pueden encontrar. Igual en Violeta Dark Passion, en la página de Violeta Dark Passion, la pueden localizar. Voy a pedir la autorización de ella para poder dar su número públicamente, si es que ella me lo permite. Ok, listo. Antes de continuar, una consulta: ¿qué es Violeta Dark Passion? Violeta Dark Passion es la marca de Gaya Gómez. Ella hace diseños de bolsos, unas carteras hermosísimas, bellísimas, ¿no? Mira. ¡Ah, qué bien! Se ha habido, han traído regalo. Vaya, bueno, bien. Gracias. Gallita, queda pendiente el regalo para... para la luna, gracias. Metal. Deje ver, deje ver. Son personalizados. Muy bien, gracias. Esperaré el mío, gracias. Lo pueden encontrar como Violeta Dark Passion Bags en la página. Ese es el nombre completo de en Instagram. Y fuera. Así es. Y a Gaya en su Instagram personal como Gaya Cherry también. Ahí puede encontrar a nuestra coaching. Súper lindo. Madre en Ecuador, vaya bien. Qué bien, me encanta. Bueno, yo tengo una pregunta clave. ¿Cuál es el vínculo entre el modelaje alternativo y el motociclismo? O sea, en realidad, verás, aquí no hay ningún tipo de vínculo entre el modelaje alternativo y el motociclismo. Uh-huh. Porque así como tú ves, tenemos una niña que le encanta el black metal, sí, tenemos una niña que le puede encantar la salsa, que le puede encantar el merengue, hay diferentes estilos de personas. O sea, y ese es el objetivo de MAI. El objetivo es demostrar que no necesitamos encasillarnos en un solo estilo, sino que todas las mujeres que están aquí, si tú les dices, bueno, el día de hoy tienen la temática del día de hoy va a ser motociclistas, y tú las vas a ver así de guapas como siempre. Y no necesitaron tener una talla dentro de un parámetro establecido, no necesitaron tener una estatura dentro de un parámetro establecido, ni un peso establecido, ni nada por el estilo, sino simplemente ser hermosas, brillar y ellas creer en sí mismas. Okay, uh-huh. Bueno, mi pregunta era más enfocada a que si ustedes han tenido roce con el motociclismo, si han tenido... Ustedes saben que nuestro programa es de motociclismo y rock, entonces yo quería saber si ustedes han tenido experiencias al respecto, si han modelado para en algún evento motociclístico, algo así. Bueno, yo como modelo alternativa, antes de ingresar a MAI, estaba en otro grupo. Uh-huh. Y sí tuve la oportunidad de modelar para un video musical de Huesos Duros, que es una banda, y ahí hicimos un video con motociclistas. Pero en mi vida personal yo también hago moto, y entonces es como esa compaginación de tus pasiones. Modelaje, motos, la música, entonces... Sí he tenido ese roce. ¿Y qué experiencia me ha dado? Es que mucha gente te dice, ¿cómo? ¿Una chica en moto? ¡Qué raro! Y te sorprendes de que no sea lógico. Y puedes decir, yo puedo hacer lo mismo que un hombre. Puedo manejar el motor que quiera, y si puedo aguantar el peso de la moto, lo puedo hacer porque soy humana. No porque sea mujer no lo pueda hacer. Súper. No es necesario que para ser una modelo alternativa seas motociclista. Pero hemos tenido, digamos, somos afortunadas. La suerte. A que en realidad... hemos compaginado en muchas chicas en algunas cosas, gustos preferenciales. Por ejemplo, tengo otra motociclista muy linda y guapa que está. Muchas gracias, Geli. Bueno, sí, justamente hemos coincidido, creo, por causas del destino. Algunas chicas sí somos motociclistas, pero no necesariamente el modelaje alternativo quiere decir que debemos tener una moto. Y como lo menciona Monse, el hecho de ser mujer no nos limita a que no podamos manejar una moto o hacer algunas actividades que nos estigmatizan a veces porque consideran que son actividades de hombres, y no, todas las mujeres somos capaces. Lo único que nos falta es creer en nosotras mismas. Qué bien, chévere. Me encanta. Una consulta, chicas. Tengo entre las preguntas. ¿Alguna vez ustedes han tenido algún roce o algún desacuerdo con las típicas modelos? Un montón. Me imagino. Un montón. Bueno, Un montón. Pero verás, básicamente, o sea, desde mi perspectiva, voy a dar una opinión muy neutra porque no lo voy a hacer como, en este caso, un modelo alternativo independiente, lo voy a hacer como Heli. Yo considero que en todo grupo social hay este tipo de problemas. Pero eso viene del ser humano, porque el ser humano lamentablemente no ha aprendido a construir, sino a destruirse, a criticar. Entonces, una de las cosas que nos hace diferentes es que aquí nosotros en la agrupación enseñamos a la gente a construir positivamente, a alimentar a las demás. Entonces, si vemos ya algunos focos de personas que no vienen con esa mentalidad, entonces tarde o temprano, no se las excluye, pero tarde o temprano empiezan a retirarse solas, porque se dan cuenta que no están encajando en el grupo, porque si tú ves, el grupo empieza a unirse porque todas tenemos la misma fuerza, la misma mentalidad. Entonces, todas apoyamos a un solo objetivo, y el objetivo es ese, es construir. Así es. Hago un paréntesis. Gigi Garay, un beso, mi Gigi. No tienes que escribir algún número, sino tienes que escribirnos por interno, por favor, con tu nombre, con tu número de celular, y te estamos llamando en caso de salir ganadora, te estamos llamando. Si no contestas, siguiente. Sí. Besos. Así que este es el parámetro del concurso. Si sales ganadora o ganador, te llamamos. Si contestas, es tuyo el premio. Si no, el que sigue. Vamos a escoger 5 clasificados, si es que vale el término. Y empezamos a llamar, obviamente, desde el primero. Si es que no contesta, lamentablemente ya, pues, ya nada. Y recuerden que tenemos 2 fabulosos premios, que son el curso completamente gratis de conducción de motos y también una sesión fotográfica completa, sea cual sea su requerimiento, cortesía de Ellis Moon. Y el bolso de Violeta Dati. Claro que sí, todas ustedes preciosas se pueden inscribir, como ya lo dijimos. Anotan su nombre por interno, mensaje por interno a Torque y Metal, con su nombre, su número de celular, y si ustedes ganan, obviamente, les llamamos y ¡aló! Contestan aquí mismo. Aquí mismo, sí. Porque por ahí ya tengo, ¿cómo se llama? Un mensaje que me enviaron a mi celular y me dicen, Diablito, no tengo megas, me cortaron el plan, llámame por WhatsApp. ¡Qué pena! ¡Oh! ¡Qué pena! En este punto, sí. En este punto sí voy a ser bien diablo y literal, ya vale. ¡Yeah! Sí, vamos a un corte musical y regresamos con estas hermosas damas. Gracias. De May. Clarito dije, de May. Les dejamos de igual manera, gracias para que no nos bloqueen, les dejamos con una de las canciones insignias de Guns N' Roses. Acá un cover, ¿sí? Esto es... Es Will Chine o Mine. Disfrútenlo, esto es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! ¡Eso! Just a little patience. sugar. Take the time and we'll come together fine. You and I'll just use a little get so tense, but I can't speed up the time. Did you know, love, there's one more thing to consider. Sad woman, take it slow, things will be just fine. You and I'll just use a little patience. Gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal. Recuerden que estamos saliendo a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura y el fanpage de Facebook de Torque Metal. ¿Sí? Así es. Bueno, vamos con unos saluditos antes de que ya se acerquen las chicas de Mai, que van a desfilar. Vea, yo no me esperaba eso, pero bueno. Sorpresa, chévere. Sorpresa por el 14, amigo. Uh-huh. Un saludo para Carlos Ponce Lenus, muchas gracias, ya llegará igualmente. Yanis Reina, igualmente Yanis, un saludo muy especial para ti. Carlitos Ponce. Sí, para Byron. Déjame ver, me voy poniendo esto. Más abajo. Ah, ya, por ahí vamos. Sí, para Byron Bombosa, que dice, hola Diablo Darío Lunita, saludos, feliz día a todos. Gracias. Beso. Uh-huh. Muchas gracias. Nutella Viajera nos dice, hola niños, saludos Nutella. A todos. Un fuerte abrazo para todos, incluido a nuestra querida Heli. Franklin Quispe dice, saludos a todas las chicas, están todas guapas, un feliz día. Saludo para Nax, que no pudo venir, no le dieron Naxito. Permiso. ¿Sí? Don Nax, un abrazo. Abajo, un saludo para Edison Lines, mi estimado sub. Gracias por su sintonía. Dice, bien muchachos, saludos a las chicas, así se brilla, usted no tiene derecho a comentar porque no vino. Edison Lines nos dice, saludos profe, mucho éxito, saludos para ti ñaño también igualmente. Javier nos dice, casa llena, así es. Gustavo Almeida, como siempre, nuestro fiel oyente. Así es. Un afectuoso saludo al grupo de Torque Metal, lo mismo que a sus hermosas visitantes. Feliz día del amor y la amistad. Beso, señor Gustavo. ¡Mua! Un saludo para Connie Elizabeth, mi estimada Connie, saludo para ti. Un saludo para Gaia Gaya Gómez, muchas gracias. Ay, Gaia nos iba escribiendo algo, teníamos que decir de Gaia, por favor. Sí, muchísimas gracias, Gaia. Tenemos regalito de parte de las chicas Mai. Dice sí. Las dos primeras chicas que se apunten al workshop M4I, ¿está bien dicho? M41, M4I, tienen 20% de descuento en inscripción en el hashtag M4I. Tienen el 20% de descuento en inscripción. Las dos primeras chicas que se apunten. Además, ¿sirve si yo lo digo en vivo que me apunto? No, eso no vale. Eso es para los nuestros oyentes. Usted es madrina, no puede. ¿Sí? ¿Cuándo has visto que yo me gané algo? ¡Yo peor! Merganos. Algo más teníamos. No sean envidiosas. Sí, hablábamos de un... un bolso también. Un super bolso, vaya viendo. Un saludo para Gaby Burbano. Gracias también, estimada Gaby, por tu sintonía. Giselle Elizabeth nos dice, chévere grupo, felicitaciones, chicas, sigan adelante. Gaya Gómez nos envía el número de ella, me imagino que debe ser 099-733-4838. Repito, gente, 099-733-4838. Recuerden, para las inscripciones al workshop 4. ¿Sí? Un bolso de Violeta Dark Passion, ¿no? Un bolso de Violeta Dark Passion también nos está obsequiando Gaya, para el sorteo. Por favor, gente, váyanse apuntando. Simplemente nos escriben en los comentarios, ahorita sí de la transmisión, quiero el bolso, y simplemente con eso están inscritos. ¿Sí? O inscritas. Recuerden que tenemos un 20% de descuento en el workshop. En el workshop de las chicas, que tiene que ver con hashtag M4I. Tienen el 20% de descuento en la inscripción. Así que las dos primeras chicas que envíen su comentario con el hashtag M4I, pues adelante. Sí, por acá un saludo para Esteban David Cisneros, Doco Salva, de igual manera un saludo para ti, Ñaño, nuestro fiel oyente. Aquí está el mensaje de parte de Will Álvarez, muchas gracias también, Will. Johnny GRC, gracias por tu sintonía. Sol BM, saludos al grupo Torqui Metal y a las hermosas Mi Sole preciosa. Suco Don Mogro, buenas noches, un abrazo. Me escribe por interno Sole que cuáles son los datos que hay que enviar. Mi preciosa, tienes que enviar tu nombre con tu número de celular y si sales favorecida te estaremos llamando. Si contestas es tuya cualquiera de los regalos. Ya tenemos el primer inscrito para el bolso de Violeta Dark. Bibilú Rodríguez, gracias Bibilú, te apuntamos para el sorteo del bolsito. Bueno, gente, creo que ya están cansados de oírme y de verme. Vamos a empezar con lo que es el desfile de las chicas de Mai. Mogro, inscríbete por favor para el bolso. Está súper lindo. Me imagino que alguien va a hablar. Sí. Les presentamos a continuación, damas y caballeros. Tengo el honor de tener en la Casa de la Cultura en esta linda noche, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, a las chicas modelos profesionales independientes de Mai. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si podemos poner un tararara o alguna musiquita así bien simpática para las muchachas. Pida nomás, pida, aquí le damos todo. La de Crossfire, es esa. Para corazón poder hacer de sal. La presentación. Esa es buena. A ver, ¿qué fue más allá? Está el máster. Producción. Ahí viene. Estamos producción. Gritando. Es que se escucha. A ver. Producción. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Repítenos, Geli. Bueno, el nombre de nuestra hermosa modelo que ustedes ven aquí presente es Rachel, ¿no? Su hermoso cabello de color púrpura. Violet. Así es. ¿Ya? ¿Listo? Perfecto. Entonces, vamos a presentar un poquito a las modelos y el arte hermoso que ellas saben hacer. Lo que ellas han aprendido en el workshop de Mind, no se olviden. Empezamos a presentar a Rachel, una de las modelos alternativas independientes. Vamos a describir un poco el vestuario. Rachel está utilizando un hermoso vestido pegado con un hermoso encaje en la mitad, una correa preciosísima con tachas. Bellísima Rachel. para contactos, ya les dije que iba a preguntar primero. ¿Lo puedes dar? Ok, muchísimas gracias, mi Rachel preciosa. Un aplauso, por favor. Deslumbrados. A continuación, la segunda belleza, cuéntenos. Nuestra segunda belleza es Monse, nuestra dark modelo. Está hermosísima. Nuestra querida Monse está utilizando un vestido tipo calavera preciosísimo, luciendo sus hermosos tatuajes, unas medias con pliegues bellísimos que deja ver esas sensuales piernas. Unas botísimas preciosas, tienen que verlas. Sí, pueden ver, pero están brutales. Su hermoso cabello. Eso, gracias. Su hermoso cabello infernal que lo tiene loco al muchacho novio que está por ahí atrás. Sí, nota, hermosísima Monse, muchas gracias. Un aplauso para Monse, por favor. ¡Bravo! La preciosa diosa púrpura, aquí la van a encontrar. Esta hermosa modelo está utilizando un lindísimo vestido con un pliegue acampanado un poco más arriba de la rodilla porque tiene unas piernas muy sensuales. Su color rojo pasión en los labios incita a todos esos vampiros. ¿Vampiros o vampiros? Vampiros, por favor, vampiros. Un aplauso para nuestra... ¡Bravo! Qué bueno que vine el día, casi no vengo, Dios mío, qué bestia, Dios mío. Nuestra siguiente modelo. Nuestra siguiente hermosa modelo está luciendo un hermoso vestido con arreglos en la cintura. Ustedes pueden ver uno de los diseños de nuestra querida Gaia Gómez en su bolso de Violeta Dark Passion Bags, ¿no? Nuestra preciosa modelo tiene unos ojos rasgados, achinados, muy preciosos, ¿no? Una mirada matadora. Nuestro nombre, su artístico es Lunita. Luna. Un aplauso para Luna, por favor. ¡Bravo! Nuestra siguiente modelo preciosa, esta motociclista preciosísima, Ceci, está luciendo un precioso vestido que permite ver el escote en la espalda, donde va a mostrar sus hermosos tatuajes. Muéstrenos esos tatuajes bellísimos. El tatuaje, miren el tatuaje más arriba, por favor, la vista. El tatuaje. El hermoso vestido tiene unas ranuras en las piernas que permite ver toda la sensualidad de nuestra preciosa Ceci. Muchas gracias, mi Ceci linda. ¡Bravo! Se acabaron. Todas juntas, por favor, sí. Para fotitos, por favor, para contactos. ¿Cómo la foto, vea? ¿Puedo? Sí, puedo tomar una fotito. Para contactos. Para contactos, ustedes pueden comunicarse al teléfono de Gaia Gómez. 099-733-4838. Por favor, Gel, nuevamente. Repito el teléfono. Por favor, no escriban a molestar porque van a encontrarse con el infierno si escriben a molestar. Exclusivamente para contacto. Lo bueno es que gente decente nos escucha. Así es. Gente decente. La peor gente es la que hace el programa. Así es. El contacto para localizar a Gaia Gómez y obviamente para cualquier tipo de contrato para nuestras hermosas modelos alternativas independientes es al 099-733-4838. Perfecto, muchísimas gracias, chicas, por estar aquí. Este set se ha inflado con su belleza y me ha alborotado el más allá, el más acá. Primera vez que tenemos un desfile de modelaje, sí, no sé. Sí, como siempre somos los que marcamos la diferencia. Vea. Qué diferente. Sí, bueno, nos vamos a otro corte musical y regresamos para continuar la entrevista aquí con estas hermosas damas de May. ¡Hermosas! ¿Sí? ¡Bravo! De lo que te perdiste, Nat. Les dejamos con Dama Solitaria y esto es Ángel Sin Alas. Disfrútenlo, Storky Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! ¡Brutal! Miren, chicas, por favor. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Una crítica a la sociedad consumista es estereoscopía social. 20 cuadros que presentan a la humanidad atada al marketing, los estereotipos y el deber ser del consumismo. Giorgi Jaxaguanga muestra una radiografía profunda de la idolatría al mercado. La inauguración será este viernes 14 de febrero a las 7 de la noche en la sala Kidman y Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y se mantendrá abierta hasta el 7 de marzo. Espectadores, aquí no hay. Usted es el coautor. El Instituto de Artes Visuales y ABQ te invita al gran concierto 16º ensamble que se efectuará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el día jueves 20 de febrero a las 17 horas con la presentación de las mejores bandas del instituto, el grupo de Ser Festival, Luis Antonio Castro, Carlos Carrillo Toro y un cierre espectacular con la presentación de Tombak Percusión. Además, disfruta de la muestra gráfica Transiciones. Adquiere tus entradas en el IABQ o escríbenos al 099-1448-751. Vuélvete a arte en el IABQ. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Gente, gracias por su sintonía. Recuerden que estamos saliendo a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el fanpage de Facebook @torquimetal. Recuerden que el día de hoy se va el curso de conducción para motociclistas cortesía de Escuela de Motos. Todavía tienen chance de inscribirse, así que simplemente con sus dos nombres, dos apellidos o sus datos, su nombre, su apellido y su número de teléfono celular, por favor, les estaremos llamando en vivo. La persona que no conteste, ya valió. ¡Chao! ¡Chao! ¿Sí? Así como también tenemos cortesías de parte de Maid. Recuérdanos, Kelly, que, ¿cuáles son los regalitos? Bueno, tenemos sorpresas gigantescas de parte de nuestra querida Gaya Gómez. Primero, vamos a regalar un bolso de Violeta Dark Passion a las personas que se inscriban de Torque y Metal. Vamos a regalar un bolso con el diseño de Torque y Metal. El programa brutal. ¡Eso! También también quiero aprovechar para decirles a todas las chicas que nos están escuchando, a los chicos también, ¿por qué no? Que tenemos una promoción regalona, vamos a botar la casa por la ventana. Así que tienen el 20% de descuento las personas que digan que escucharon del workshop de May, no se olviden. ¿Dónde? En el programa de Torque y Metal. Van a tener un 20% de descuento. De igual forma, las personas que se pueden inscribir y hacer uso de ese 20% de descuento hasta el día domingo 12 de la noche. ¡Súper! ¡Qué bien! Estamos súper regalones esta noche. ¡Me encanta! ¡Qué chévere, qué chévere! Recuerden también que a las personas, por favor, a las personas que nos están escribiendo los mensajes por el interno, en los comentarios de la transmisión, pues lamentablemente esos nombres no van a entrar al sorteo. Todo es por mensaje interno para que después no les estén llamando a acosarles, por favor. Por favor, pilas, chicas y chicos, por favor, por interno sus mensajes con su nombre y número celular. Si sales favorecida o favorecido, te estaremos llamando en vivo. Contestas y el regalo es tuyo. Tengo una queja, Torque fácil, Metal, fácil. Con razón no ganaba nunca nada. ¿Qué hacía usted? ¿Qué hacía? Que yo escribía en los comentarios. No, no, no. Pero si en cada programa lo decimos. Me cae que nunca nos escuchaste, bebé. Sí, escucho, es más, discuto muchos temas. Sí, de hecho sí. Pero seamos sinceros. Las hermosas chicas de Mai están mostrando a ustedes los hermosísimos bolsos. Made in Ecuador. Made in Violeta. ¿Nos cuentan un poquito de qué están fabricados, cómo los hacen? ¿Sí? Bueno, Los bolsitos de Violeta Dark Passion, ¿no? Como ustedes ven, son diseños personalizados de acuerdo al gusto. Entonces, ustedes ven, pueden pedirle un diseño exclusivo a mi preciosa Gaia. Ella les puede diseñar, ustedes pueden poner encajes, pueden utilizar cuero, pueden utilizar cuerina, pueden poner los cierres que ustedes gusten, pueden poner los adornos que ustedes gusten, pueden poner las calaveras, las imágenes que ustedes prefieran. Entonces, estamos hablando que son... que es... Sí, totalmente personalizado. Si tengo un modelo que vi por allí en algún lado y yo le digo a Gaia, quiero esto, ella lo así hace es. Tal cual. Tú lo sueñas, ella lo plasma. Bien, así funciona. Bien, me encanta. Tenga la forma que tenga. Es más, de hecho, te va a encantar. Ella tiene unos bolsos preciosísimos de gatitos, lindos, de felpa. No, me encanta. Que son hermosos, debes verlos. Bueno, no se olviden, May, no se olviden del workshop, por favor, no se olviden del 20% de descuento que tienen. Si ustedes dicen que escucharon de May y del workshop que vamos a realizar el 29 de febrero, si ustedes lo dicen que lo escucharon en Torque y Metal, tienen el 20% de descuento. Súper, me encanta. Bueno, chicas, sigamos con la entrevista, por favor. Cuéntenos, una dama, ¿a qué se enfrenta en May? ¿Qué es lo que tiene que vivir en May? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se pule como un diamante en May? Bueno, dentro de los 4 sábados que son el workshop, nuestro primer sábado es de coaching. El coaching lo da Gaia Gómez. Creo que aquí las chicas que han estado en el workshop, yo entré a May antes de ver el workshop, pero sí me ayudó, pero... quisiera que las chicas que estuvieron como en el coaching les sirvió más, como que le llegó en la médula de en su experiencia, que creo que fue Luna y Ana. Perdón, chicas, ¿qué es un coaching? Es una charla de motivacional de tu entrenador, de empoderamiento y de amarte a uno mismo, de quererte tal cual eres y sacar tu mejor versión de ti, tu mejor potencial. Ese es el coaching. Gracias. Chévere. Okay, o sea, lo primero que te enfrentas al entrar a coaching, ¿no? A May, bueno, para mí fue una batalla contra mí, porque era una chica, o sea, bajo autoestima, era como que me tenía muy abajo, siempre me dejé pisotear de la gente, y cuando entré al primer workshop, y justo estaba Gaia ahí dándonos coaching, fue como que, o sea, maldita sea, ¿por qué te haces menos? O sea, solo mírate como eres, te puedes comer el mundo. Y realmente es así, cuando uno se ama, cuando uno realmente ve lo que es, se come el mundo, y más, creo. Entonces lo más difícil es centrarse en uno mismo, ayudarse uno mismo. La verdad es que también he tenido el apoyo de mis padres. De hecho, cuando tengo alguna pasarela o algún evento con las muchachas, mi padre siempre con el auto nos ayuda en algo, en la movilización o eso. Entonces... no estoy sola, estoy con mi familia, estoy con familia de May, entonces es lo bacán. Crecí como persona. Ese pasado en el que yo me dejaba pisotear, en el que decía, ah, sí, claro, como que sumisa, se quedó. Porque desde ahí pues me empoderé y estoy aquí con esas bellas mujeres y voy para adelante, siempre creciendo. Me encanta. Precioso, ¿tú crees que sin el apoyo de tus padres lo habrías logrado? Sí, también lo hubiera logrado con esa chica. Hay veces que, digamos, yo les veo a mis padres como que estresados por el trabajo y más problemas no les quiero dar. Y en el chat, sea en el grupo que tenemos de mayo o en privado, yo sé que si escribo están estas chicas. De hecho, ellas han estado para mí, ellas también me ayudaron a tomar la decisión de tomar la otra carrera de estudiar. Entonces, sé que tengo el apoyo de ellas y es genial. Qué bien. Antes de que continúes, nos estabas diciendo que tú estabas estudiando algo de música referente a lírica. Así es, yo estudio canto lírico en una academia de la Villapeba que es MUSAC. Uh-huh. Estoy ya en esto un año, empecé desde cero, al igual también voy de la mano con la guitarra eléctrica. Y pues ya la semana que viene me voy a inscribir para estudiar administración de empresas. Chévere, ¿nos puedes deleitar con un poquito de tu voz, por favor? Lo que tú quieras. Okay. Gracias. ¡Bravo! En vivo. Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Estrella fugaz que enciende mi ser, misteriosa mujer. Con tu amor sensual, Ya no me acuerdo. Muchas gracias. Chicas, de una consultita. Me preguntan por interno, si una persona se inscribe a este workshop, ¿cómo comienza? ¿Qué lo compone? ¿Y en qué termina? Eso estaba. Bueno, el primer día tenemos el coaching. Uh-huh. Nuestro segundo, bueno, también interpretación de personaje. ¿Ya? Y el empoderamiento, que sobre todo es de eso con Gaia, que es una maestra. Es para nosotros nuestra mentora, para todas, creo. Es un ejemplo de mujer a seguir. Un beso. Le queremos un montón. O sea, sin ella, esto no estaría en marcha. Luego, el siguiente fin de semana, tenemos lo que es maquillaje, fotopose y protocolo. Bien, gracias bien. A nuestro Mario Bonilla, nuestro fotógrafo oficial, que hace magia con esa cámara, y Tati Rodríguez, nuestra maquillista oficial, que también es una pro, nos enseña a maquillarnos a nosotras para cualquier tipo de evento, no solo el gótico, no solo el rockero, podemos estar de gala, para formal, todo ese tipo de cosas. El siguiente es pasarela con nuestra querida Gaby Díaz, Afrodita. Ella nos da pasarela y protocolo, distintos tipos de pasarela, no solo la tradicional, también sacar lo que es la personalidad de cada uno en pasarela. Y el último es nuestra graduación. En la graduación tenemos tres salidas de pasarela. La primera es en traje formal, para que la gente pueda ver que una modelo alternativa es una profesional que va al trabajo, que se va a una entrevista, que va a dejar currículums, que es una persona normal. Si es una modelo, sí, pero luce su traje formal. Uh-huh. La segunda salida es un traje de gala, porque también podemos tener desfiles. Formal. O sea, gala como cóctel, como baile y ese tipo de cosas. Ya. Ajá. Y la tercera es siempre nuestra pasarela gótica, que ahí salimos nuestra personalidad en sí. Entonces, para este tres tipos, Gaby nos instruye el tipo de performance que vamos a sacar dentro de la pasarela de acuerdo a la vestimenta, al outfit y a los accesorios que estamos llevando. Entonces, a eso te enfrentas cuando vienes al workshop, aparte de que encuentras amigas, aparte de que encuentras apoyo y te encuentras a ti mismo con una mejor versión. ¿Son 4 semanas? Son 4 semanas, son 4 sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Vayan anotando, por favor, respondida la pregunta. Y quiero mandar un saludo a todas las chicas, Mike, que no están aquí, a Nata, a... ¿quién más? Carrigan, a Minerva, a Mina, a todos los que componen Mike, a Jesse, todos los que no pueden estar aquí, pero sabemos que nos están apoyando del corazón, nuestra Dianita, a la viudita negra, a todas ellas. Perfecto, excelente, chicas. Chicas, ¿desde qué edad puede entrar una dama a ser parte de Mike? El curso está diseñado, el taller está diseñado para todo tipo de edades. Obviamente, por temas legales, ustedes saben que si hay alguien menor de edad, tiene que estar acompañado con su representante para que el representante monitoree también todas las actividades que realizan dentro del taller. Porque es bastante delicado tratar cuando ya en este tema de consumo menores de edad, pero está enfocado a todas las edades. Es más, nuestra modelo estrella es nuestra querida Violeta, de donde nace el nombre de Violeta Dar Passion Bags, que si pueden vernos en nuestras redes sociales, es la hija de Gaia, pero es nuestra chiquita dorada para todos, es nuestro modelo principal, creo que es la modelo alternativa más joven que existe. Y nuestra mini modelo que sale en todas las fotos, ella es la hijita de Gaia. ¿Qué edad tiene ella? La nena está en unos 7 años aproximadamente. Alternativa más joven que tenemos. Vaya. Chicas, bien. Cuando ustedes empezaron a emprender esto, que tenían, para qué voy a mentirles, está brutal, ¿sí? ¿Cuáles fueron los comentarios? ¿Cuáles fueron los, incluso se podría decir, hasta de pronto los malestares en sus hogares, de parte de sus padres, de hermanos, novios? O el apoyo también. Porque ya saben que no siempre todo es color de rosa. Me imagino que en algún momento algo les dijeron a ustedes, no, ¿para qué? Eso no te sirve y bla, bla, bla. ¿Sí? Bueno, yo puedo decir en mi experiencia que al principio comenzaba a decir, ¿por qué te juntas con esas locas? ¿Qué les pasa? O sea, entonces yo les dije, o sea, te lavaron el cerebro, ¿qué? Y entonces yo les dije que encajaba con esas locas y que me siento súper a gusto con esas locas, que somos un engranaje total. Vuelvo a repetir, como decía una de las chicas, si una se apaga, las otras ayudan a brillar. Y somos eso, en serio, porque tenemos tengo esa experiencia. Yo estaba súper mal un día y a veces cuando te deprimes te quieres quedar ahí acostada y no salir ni nada. Pero dije, no, yo tengo que levantarme y salir así sea con gafas y voy al repaso con las chicas. Y resultó que salí a carcajadas y feliz porque son un apoyo moral súper, súper, súper. Y somos una hermandad. Genial. Atena, cuéntanos tu experiencia. Cuente. ¿Qué le dijeron los papitos en la casa cuando...? Bueno, en realidad mis padres son un poquito conservadores, entonces sí les parece un poco... Incluso el hecho que tenga tatuaje no les gustaba al inicio, pero después ya se van acostumbrando. Cuando me compré la moto, igualmente no les gustaba que me compre la moto, primero por ser mujer, segundo por viajar sola. Pero luego ya se van acostumbrando. De igual forma con el tema del modelaje es igual, que a veces como en las fotos no sales... bueno, a veces en las fotos depende del tipo de fotografía que vas a hacer, depende de la temática, a veces sales totalmente cubierto, a veces sales semi, etcétera. Entonces, sí son un poquito reservados, pero sí me apoyan. Mi novio me apoya mucho, igualmente las chicas de las motos igual me apoyan, aquí Lunita, Sol, Pili y el resto de chicas. Excelente. Linda experiencia. Lunita, cuéntanos. Dos lunitas en una el día de hoy en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vaya viendo. Bueno, en mi experiencia, con tal de que salga del momento en el que estaba, mi mami me hubiese dejado ir a cualquier lado. Mi situación era bastante fuerte, entonces era la primera vez que quise salir después de mucho tiempo. Entonces fue como que anda. Y pena, anda. Mi novio igual. Me apoyaron. El primer día fui con un amigo. Porque desarrollé un miedo a estar fuera de mi casa, de mi lugar seguro. Uh-huh. Entonces llegué, las conocí a las chicas, conocí a Gaia, y de una fue como que quise quedarme, porque si no me hubiese querido quedar, yo me iba en el momento en que llegué. Me llamó mucho la atención lo que ella decía, y cuando vi sus fotos en Facebook fue como que yo antes de cambiar, de tener este cambio, me sentía fuerte, pero porque consumía alcohol. Y veía que Gaia era fuerte, pero porque era su personalidad. No necesitaba estar bajo ningún tipo de sustancia. Entonces, para mí es un cambio bueno, me gusta, estoy feliz. Qué chévere, autorrealizada, contenta, empoderada. Contagias a todos tus amigos y amigos, familiares. Perfecto. Quería hacer una acotación especial que también pasa en el workshop. El primer día, Gaia nos hace tomarnos una foto. Esa foto la guardo. Y el día de tu graduación, ves la foto y ves tu transformación. Yo en lo personal no tenía la seguridad que ahora tengo porque yo crecí en un mundo de varones. Y mi familia a mí no me apoya. Yo solo vivo con mi madre, pero mi familia no me apoyaba. Pero decidí hacer esto como la hija rebelde y salir y hacerlo que me dé la gana. Y así fue. O sea, sí he revelado en todo. Tener la moto, lo que estudié, lo que hago, mis tatuajes, todo ha sido bajo mi red. Pero cuando un día estuve en una situación muy mala, en una depresión que yo jamás pensé en mi vida que iba a tener, fui donde las chicas porque dije, me estoy hundiendo, me estoy perdiendo, y fui donde ellas. Y ese día hice mi sesión de fotos nude, que creo que son tremendas. Son tremendas las nude porque son hermosas, sí. Pero no me costó, fue como, saca ese dragón que tienes dentro. ¿Y qué es lo que hago yo para motivarme? Porque muchas chicas se pueden cohibir, muchas chicas que están fuera de Mai. Puedes decir, ¿cómo puedes hacer eso? Lo pueden ver indecoroso, lo pueden ver como, loco, ¿qué te van a decir? Pero hay una cosa que yo tengo en mí, que digo, cuando yo tenga 50, 60 años, y decir, chuta, ya no tengo el cuerpo, o ya no tengo la energía, o no tengo la oportunidad para hacerlo, no me voy a quedar con las ganas de no haberlo hecho. Y voy a decir, lo hice. Porque en esta vida tienes que intentar todo, aunque sea una vez, pero hacerlo, y no te quedes con las ganas de nada. Aquí está el álbum. Este es el álbum. Entonces, cuando yo esté esa vieja, voy a decir, miren, chicas, lo que hice con ustedes, y lo hice porque a y me empoderó. ¿No? Miren, nietecita, lo que hice, miren, la nietecita. ¡Wow! ¡Ah, pues, nivel! ¡Qué nivel! Entonces, eso es lo que descubrí con Mai, el mejor poder, la mejor versión de mí misma, y no me arrepiento, o sea, me siento feliz. Y me gusta ser la inspiración para muchas, que les quiero un montón, y para mí son mis hermanas. Yo no he tenido hermanos, yo nunca había tenido una mejor amiga y con ellas tengo todo. Y eso es mi felicidad. Wow, muy bien. Qué bien, qué bonito saber, sentir el crecimiento, la libertad y el poder que puede llegar a tener una mujer cuando se decide, cuando lo hace, cuando vence los miedos, las barreras, el machismo también, cuando se muestra tal cual es por dentro. Porque eso es una cosa, lo físico es pasajero, es momentáneo, es una fachada. Lo que importa es lo interno, y eso han demostrado esta noche las chicas, que pueden encontrar en Mai todas aquellas que decidan inscribirse al Workshop 4. Así es, por favor, todas las personas que quieran inscribirse al Workshop 4 de Mai, este 29 de febrero va a realizarse el taller. No se olviden que si ustedes dicen que escucharon de Mai y el Workshop en el programa de Torque y Metal, van a tener un 20% de descuento. Bueno, ¿y dónde se va a llevar a cabo el Workshop? El workshop se lleva a cabo en un local, se llama El Útero, ¿verdad? En el Centro Cultural El Útero. ¿Dirección? Es aquí mismo. En la Reina Victoria. Aquí sí. ¡Me la polla! No me vayas a las direcciones exactas porque no las sé cómo perfecto, llegar. Por favor, chicas, pueden postear en la página de Torque y Metal la dirección, los datos y la invitación formal para que todas aquellas damas se decidan a optar por esta inscripción y lo puedan hacer y de seguro acuda a este llamado que hacen ustedes. Así es. Los caballeros, también, eso les iba a preguntar. Te cuento. Una bomba. También atorada. Lo mismo se va para debajo de la mesa, ¿verdad? No quieran un engrano. A ver, les decía que el workshop también es para varones, no es solamente para chicas. En el primer workshop tuvimos a Eric Donato, que es una bestia. Saludos, Eric. Les invito a ver las fotos del primer workshop. Entren a la página de My Alternative Model y van a ver la maravilla que fue la pasarela de Eric Donato. La reventó totalmente. Es una bomba. Cristian Torres, y justo nos dice, ¿y por qué no los hombres también? Entonces, miren, no, ya sí, en realidad la invitación es invitación es abierta todos, para es abierta. Damas y caballeros que lo, se pueden inscribir. Incluso, mira, no hay aquí un límite de edad. O sea, y yo te hablo por mí mismo. No hay un límite de edad. No les voy a decir mi edad, pero que sigan pensando que tengo 16. Pero el año anterior que viniste estabas en los 15, ¿no es cierto? Sí, ya, sí me acuerdo. Ese era el año anterior que me preguntaron la edad, aquí mismo tenía 15. Entonces, ahora ya soy 16, ya que se ha pasado el tiempo, tengo 16 años. ¿Cómo vuela el tiempo? Sí. Sí, recién voy a sacar ¿por eso te estás inscribiendo al curso? Sí, también me inscribo al curso para poder sacar la licencia de aquí en unos 2 añitos más. No hay problema. Y eso, Gel, disculpa que te interrumpa, y eso también es buen punto. A las personas que quieran, como les dije al principio del sorteo, si ustedes ya saben conducir moto, pueden pasar, pueden donar el curso a una persona que lo necesite. Incluso puede ser un menor de edad, pues tranquilamente puede aprender a conducir motocicleta y cuando ya tenga la mayoría de edad, pues simplemente hará los trámites para obtener su licencia. Así es. ¿Sí? Algo más que les iba a comentar respecto al workshop. En el workshop y en realidad en los talleres, en las 4 semanas que vamos a tener de talleres, nadie te obliga a que hagas algo que tú no quieres. Y eso es algo que en realidad es muy diferente a otros lugares de modelaje, porque en otros lugares de modelaje tú tienes el día de un evento y te dan parámetros fijos y tú debes seguir las reglas y se acabó. Por ejemplo, en fotografía, al menos en fotografía te dicen, vamos a hacer desnudos todas las chicas y todas tienen que acceder. Entonces, aquí nadie te obliga a eso. Incluso uno de los artistas a quien yo quiero muchísimo, mi querido Mario Bonilla, que es quien dicta uno de los talleres de fotografía, respeta muchísimo tu personalidad. Incluso a mí, yo que soy muy para ese tipo de fotografías de desnudos, yo soy muy conservadora, la verdad. Y no sé, han visto en redes sociales una foto mía hermosísima, en realidad. Es la magia, en realidad es la magia de trabajar con él. Él te hace sentir tan segura y a la vez sentirte cómodo con lo que tú quieres transmitir. Entonces, yo no quería transmitir tan abiertamente el tema, la temática de la foto, pero sí quería arriesgarme. Entonces, él te da la posibilidad de que mezcles esas cosas. ¿Cómo? Haciendo magia. En realidad, no te puedo dar la receta ni los pasos porque es magia lo que lo hace. Yo les invito a todos, es una experiencia maravillosa trabajar con la gente de MAI, del workshop de MAI. Gaia va a trabajar, nuestro querido Mario Bonilla, nuestra hermosa Tati Rodríguez, que les va a enseñar el tema de maquillaje, nuestra linda Gaby Díaz, que les va a enseñar todo lo que es pasarela. En realidad son unas 4 semanas fantásticas de un taller que no se van a arrepentir. Perfecto. Se los recomiendo personalmente. Ah, quería mandar un saludo también para Sami Zurieta, que ella es nuestra estilista también dentro de MAI. Ella tiene una promoción para MAI, dentro de los que se inscriban. Hay un combo súper bacán, hay muchas ofertas, muchas sorpresas cuando entras al workshop. Y también saludo para ella, creo que todas estamos de acuerdo que es un excelente profesional también. Exacto. Ella resalta tus mejores rasgos para ser tu mejor versión. Y también, digamos, en el workshop, lo que es Tati Rodríguez, como dijo Monse, no es solo maquillaje alternativo. De hecho, a mí me ha servido. Como soy cantante lírica, no voy a estar darks en una presentación, ¿no? Entonces, es un maquillaje más sutil, como que un poquito se puede decir como que fresón, pero ¿sí? Ella nos enseña todo eso. Y al igual, con Mario Bonilla, digamos, como ellas dijeron, no nos exigen, sino que nos motivan. Nos motivan a arriesgarnos de una manera segura. Y eso es bacanísimo, porque no se encuentra. A que tú explores tus límites. Exacto. Entonces, no hay gente a veces que te ayude a hacer eso. Y con Mario Bonilla te sientes incluso segura en hacer las poses. Él también te da tips, se podría decir, para poderlo hacer. Ajá. Entonces, sales de tu zona de confort y eso es totalmente espectacular. Así es. Genial. Lunita, nos vamos a un corte musical y regresamos ya con el sorteo del curso de conducción. Claro, entonces, que ya quedamos sí. Aquí a estas hermosas damas que nos ayuden con el sorteo. ¿Estamos? Atentas todas y todos, pilas, porque en el próximo bloque haremos el sorteo y ustedes serán los ganadores. Si llamamos y no contestan. Claro que sí, pilas, con el celular allí. Sí, ahí está. Bueno, nos vamos a un corte musical. Esto viene a cargo de Scorpions, Still Loving You. Disfruten nuestro Torquy Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal. Recuerden que estamos saliendo a través del www.radiocce.com, a través de los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el arroba Torque y Metal del fanpage de Facebook, ¿sí? No se preocupen, chicos, aquí, gente, mejor dicho, aquí las chicas se están moviendo porque nos tienen algo muy especial para antes del sorteo del programa, ¿sí? Un pequeño anuncio, este sábado 22 de febrero del 2020 en el Bar Nightside en la Avenida Amazonas y Foch se va a llevar a cabo el Metal Negro Trascendiendo las Fronteras de Dimson of the Horrors Metal. Estarán tocando bandas como Cerberus, Sufropan, ¿sí? Y Aldabaoth. Estará también Lord Chacal de Guayas, Arután, Cofre Fúnebre, Ancient Times, Enigma, ¿sí? Como les acabé de decir, esto se va a llevar a cabo el sábado 22 de febrero en el Bar Nightside en la Avenida Amazonas y Mariscal Foch. Sí, a partir de las no están las horas. Sí. La entrada única tiene apenas un costo de $5 y la hora es a partir de las 17 horas, ¿sí? Así que caigan, gente, que va a estar un conciertazo brutal. Ahora sí. ¿Dónde está la Lunita? ¿Lunita? Hola, aquí. A ver, Lunita, por favor, ¿con qué seguimos con las bellas damas de May? Claro que sí, bueno, esta noche, aparte de toda la belleza, aparte de todas las sorpresas, de todos los regalos, de toda la casa llena y el brillo que tienen estas bellas damas, pues tenemos el grato placer de poder escuchar la voz de otra de ellas. Una voz dulce que nos va a deleitar con una melodía fantástica. Por favor, Lunita, el micrófono es tuyo. Poco inalcanzable, yo te prefiero irreversible, casi intocable. Tus ropas caen lentamente. Soy un espía, un espectador y el ventilador. Desgarrándote, sé que te excita pensar hasta dónde llegaré. Es difícil de creer, creo que nunca lo podré saber. Solo así yo te veré a través de mi persiana americana. Caen lentamente. Soy un espía, un espectador y el ventilador. Desgarrándote, sé que te excita pensar hasta dónde llegaré. Es difícil de creer, creo que nunca lo podré saber. Solo así yo te veré a través de mi persiana americana. Hey. Hermoso, Lunita, muchísimas gracias, me encanta. Talento May. Aquí no es, aquí aparte de ver para creer, es oír para para creer, o sea, oír para sentir. Chicas, increíble. Oír para escuchar. Una frase de Darío Paladines. Exactamente. Darío Paladines, 14 de febrero de 2020. Oír para escuchar. La verdad, sin palabras. Esa es la frase del 14, ¿ves la del 14? Cósmico, güey. Listo. A ver, chicas, antes de continuar, por favor, me van a ayudar dándome 5 números, ¿sí? Del 1 al 38. Por favor, comencemos desde aquí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú? El 13. ¿Ya? Yo no tengo. Se cayó. Para que vean la sincronización. Por favor. ¿Ya? ¿Listo? ¿Sí? La siguiente, otro numerito, por favor. Sí, un numerito del 1 al 38. El 27. El 27. ¿Ya? ¿Ya sabes un numerito del 1 al 38? El 28. ¿Qué sabe? También se ha caído. ¿Ya? Perfecto. Te estoy viendo. ¿Un numerito preciso? El 36. El 36. Verán que cambié, ¿no? No crean que porque les anoté al último. Sí, gracias a eso, sí. ¿Qué? Cero por el tercero. ¿Un numerito del 1 al 38? A ver, el número 4. El número 4. ¿Ya estamos listos? ¿Ya estamos listos para la siguiente canción? ¿Sí? ¿Sí? ¿Listo? ¡Bravo! Ahí tienes que hacer una repetición. Sí. Recuerden, gente, que estamos... Me confirman, ¿ya? ¿Qué canción? Listo, gente, ya vamos. Ya están preparando los instrumentos y todo eso para... Que también cantes una, joven, cantes una. Yo no sé cantar villancicos. Yo solo sé cantar, villancicos, no se acuerda bien. En Guayacoto. Con tu tabla, sí. No se acuerda cómo canté y bailé villancicos. Duro y tieso, hay videos, es para la historia eso, caballero. Gracias, María. Bien. Bueno, pilas todas y todos, que ya estamos sorteando los ganadores, así que atentos con el celular en mano. Si sales beneficiada o beneficiado, te estaremos llamando. Si contestas, estudio el regalo que te toca. Y si no, al que sigue y al que sigue. Así que, chicas, deseen la mejor de las suertes a todos los inscritos, por favor. Suerte. Pilas. ¿Nos das la pauta, Adriancito? ¿Estamos listos de ir más allá? Ok. Es por ti que veo ríos donde solo hay asfalto. Es por ti que hay océanos donde solo a ti charcos. Es por ti que soy un duende cómplice del tiempo, que se escapa de madrugada para colarse por tu ventana. Que no hay cadenas, sigo el ritmo de tus cadenas. Es por ti que rozo la locura cuando navego por tu cintura. Es por ti que soy un duende cómplice del viento, que se escapa de madrugada escapa de madrugada, que se escapa de madrugada para colarse por tu ventana y decirte tus labios son de seda, tus dientes del color de la luna llena, tu risa la sangre que corre por mis venas, tus besos la tinta de mis versos que siempre te cuentan. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Por ti que veo ríos donde solo hay asfalto. Es por ti que hay océanos donde solo había charcos. Es por ti que soy un duende cómplice del tiempo, que se escapa de madrugada, que se escapa de madrugada, que se escapa de madrugada para colarse por tu ventana y decirte tus labios son de seda, tú sientes el color de la luna llena, tu risa la sangre corre por mis venas, tus besos la tinta de mis versos que siempre te cuentan. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bravo, bravo. Hermosa voz, excelente coro. ¿Sí? Listo, chicas, por favor, un número del 1 al 5. 3. El 3. ¿Ya? A ver, en este momento vamos a llamarle a la persona que se acaba de hacer acreedor al curso. Por favor, si no nos contesta, ya valiste. ¿Sí? Chan, chan, chan. Chan, chan, chan, sí, porque sí, sí creo que está en sintonía. ¿Algún teléfono le llamamos? ¿Cuál es? Ya, de una. A ver, del tuyo me llamé, mole, Darío, ¿sí? Ya. Este de acá. A ver, te doy el nombre. No, no digo. 098... 744-2923. Aló, aló. Aló, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Con Gisela. Gisela. Gisela. ¿Qué apellido? Calahorrano. Gisela Calahorrano, te estamos llamando de Torque y Metal. Te cuento que te acabas de ganar un pasaje a Miami. Mentira, un curso de conducción brutal. ¿Qué te parece? Excelente, me parece muy bien. Danos tu número de cédula para que los la gente que te escucha también... Ya, tu número de cédula, mándanos por interno y pues por felicitarte. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te parece? ¿Qué vas a hacer con el curso? ¿Cuándo piensas utilizarlo para aprender a conducir? Cuéntanos. A ver, perdón que estoy emocionada. Bueno, primeramente quiero agradecer a su programa y decirle que es un excelente programa, me gusta mucho, se aprende muchas cosas. aprende en general lo que es la conducción de motos, lo que es sus obligaciones, derechos que tiene un motociclista. Y bueno, o sea, los motociclistas acá en el Ecuador son conocidos como, pues se llama aquí comúnmente como la última rueda del coche, pero muchas veces ustedes son perjudicados por el resto de automóviles, buses y todo eso. Me gusta su programa igual por la música. Chévere. Lunita, Mauro, que, o sea, son súper animados, todo eso, entonces. Chévere. ¿Tú nunca te has subido alguna moto alguna vez o va a ser la primera vez que...? No, es la primera vez. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué bien! O sea, nos puedes enviar unas fotitos, nos puedes comentar. Si pasado mañana te invitamos aquí al programa para que nos cuentes tu experiencia en escuela de motos, ¿lo haces con algún sin ningún problema? De hecho, va a ser mi alumna, así que... Así que aquí está su profesor, está... ¡Prepárate! ¡Prepárate, Giselle! No, primero va... Si no duele, no sirve, Gisela, así que... Mi bella, vas a aprender a manejar moto con el diablo. Otro discípulo del diablo, ¿eh? Vas a ser una discípula del diablo. Sonó medio raro eso. Sonó como medio terrorífico. Bueno, eso es porque vas a aprender de una manera brutal. Así que mi muñeca bella, felicitaciones por haberte ganado este curso y muchísimas gracias por tu sintonía al programa. Te haremos extensivo, nos comunicaremos en otra ocasión contigo para poderte entregar. Después del programa. Sí, después del programa te estaremos volviendo a llamar para poderte entregar el curso de conducción. Un aplauso para Giselle, por favor. ¡Bravo! De todo corazón, les agradezco mucho y que bueno, les vaya súper bien y que sigan adelante con su programa. Gracias, mi bella, un abrazo, Luna Papachos para ti. Chau. Gracias. Listo. Qué bueno que contestó. Estás en sintonía. Qué bien, estás. Allí se fue ya el curso de conducción. Siguiente premio. Un número precioso, de nuevo, del 1 al 4. Uh-huh. El 1. El 1. El 1. ¿Sí? Te vamos a llamar también en este momento. ¿Qué son esos? ¿Qué llamas en el... ¿No? Uh-huh. Bueno, entonces digamos al... Listo, al Nelson aire. Chassin Zambrano, eres el ganador de el curso de... Perdón, el curso. De la sesión fotográfica. La sesión fotográfica de parte de Lunita. Sí, para ti, para que hagas un calendario de aquí hasta diciembre. Igual, por favor, envíanos tu número de cédula por interno para poder hacer efectivo tu premio. Sí, y por último, un numerito más, chicas. Ya sería de... Del 1 al 3. Del 1 al 3. El 2. El 2 es Debbie Padilla, sí, mi estimada Debbie preciosa. Si nos estás escuchando, te acabas de ganar el bolso de Violeta Dark Passion, ¿sí? ¡Bravo! ¡Bravo! Listo, entonces, chicas, una despedida antes de irnos porque ya estamos con el tiempo justito. Bueno, ha sido un gustazo estar esta noche como My Alternative Models, hacer una invitación para que se inscriban al Workshop 4 que inicia el 29. Un saludo para Gaia y a ustedes muchas gracias por la invitación. Con gusto. Ya que para el éxito se necesita decisiones rápidas y yo creo que esa es la decisión. Si estamos con el 20% de descuento, es ahora o nunca. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias al programa Torque y Metal por invitarnos a My Alternative Models a esta entrevista. La pasamos súper bien, muchas gracias. También quiero enviar un saludo a nuestros auspiciantes, que son Mario Bonilla, Galle Boutique Fotográfica, Violeta Dark Passion Bags. ¿Quién? Craft Industry, se me va, Sammy Zurieta y Tati Rodríguez en Cent Arte Tapicería. Perfecto, bellas damas, muchísimas gracias por haber venido esta noche. Gracias por brillar y por alentar a que más mujeres se unan a esta pasión alternativa. Soy Elizabeth Delgado Carrión. Esta noche brutal la disfruté con ustedes al máximo. Luna Papachos para todos ustedes. Nos vemos el próximo viernes. Bueno, chicos y chicas, la verdad, nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros. Qué genial, qué gustazo conocerles. Enteramente las órdenes de todas y cada uno de ustedes. Arte realmente que simplemente nos comunica y nos motiva a seguir adelante. Qué lindas ecuatorianas, de todo corazón, muchas gracias. Darío Paladines, un abrazo inmenso. ¡Chau! Chicos, chicas, muchas gracias por su sintonía. Gracias a todos los que asistieron. Recuerden, no importa la motocicleta que tengan, el viento que nos pegue es el mismo. Nos vemos el próximo viernes en un programa más de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pinceladas de Esperanza. 53 cuadros en acuarelas, óleo, pastel, dibujo y pintura del artista